Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Necaxa estaba muerto hace tiempo. Lo único que hicieron fue sepultarlo. No lo mató su hermano. Fueron sus padres. No se puede ser eternamente el desguazadero de donde el hermano mayor toma lo que necesita y donde arroja lo que ya no le sirve. No se puede ser la Siberia de la familia. No hay afición ni equipo que lo resistan. Llega un momento en que para conservar la identidad hay que ser mediocre, y Necaxa lo logró con creces. Bastaba verlos caminar en el partido final como zombies, mientras su entrenador Raúl Arias preparaba la clase de filosofía casera que daría a los periodistas al minuto 92. La imagen más representativa del pequeño drama es la de un jovencito de Arete que llora desconsoladamente en la tribuna. Lleva la camiseta de los Rayos, que alguna vez fueron electricistas, que alguna vez desaparecieron, que reaparecieron como Atlético Español, que alguna vez fueron gloriosos y que entonces, por un breve lapso, fueron llamados los 11 hermanos. Pero la verdad es que el Necaxa jamás fue un equipo de gran arrastre como el Atlante o como el América. Por eso, pese a que tuvo jugadores notables, Nicolás Navarro, Ivo Basay, Majewski, Peláez, García Aspe, Ambriz, Aguinaga, el Estadio Azteca le quedó grande. Fue desplazado a Aguas Calientes, donde jamás arraigó. 8 de 11 jugadores que dijeron chao habían jugado antes en el América. Digo, ¿cómo enamorarse de un club así? Qué bueno que permanece en primera el Tigres, que si bien no es mejor que el Necaxa, tiene en cambio la mejor afición de México. Miles y miles de aficionados en camino a la santidad que cada 15 días repletan el volcán. Ah, y hablando de albóndigas, por cierto, es difícil que alguien supere a la afición del Unión Berlín de la tercera división alemana, cuyos hinchas ahora mismo levantan con sus manos sin paga el estadio de su equipo. Lo esperan terminar en junio, antes que el de las Chivas, cuando subirá el equipo a segunda división. Son 1.600 fanáticos que se convocaron a sí mismos y que realizan su labor al terminar sus tareas habituales. Hay algunos que saben de albañilería y guían a los demás, todos bajo la dirección de personal especializado, cuyo único problema es limitar las plazas, pues sobran los que quieren echar una mano. Hasta ahora, el trabajo voluntario ha ahorrado al club 2.5 millones de dólares. El Unión Berlín fue un club que en la llamada Alemania Democrática servía de refugio a los que no pensaban como el régimen comunista, cuya policía secreta, la legendaria Stasi, que llegó a tener más de 250 mil miembros, arropaba al dínamo rival. Ser del Unión Berlín era desafiar al régimen cuando desafiar al régimen era rifarse la vida. Por eso el Unión Berlín terminó en tercera. Por eso ahora lo quieren tanto. Los directivos del club han abusado en ingenio para reunir fondos y, entre otras cosas, promovieron una llamada Sangrando por la Unión, que convocó a sus hinchas a vender sangre y logró reunir otros 2 millones de dólares. ¿Quién sangraría por el Necaxa? Digo, más allá del gobierno de Aguascalientes. Hoy puede ser un gran día y mañana también.